d'alarme boyoka kolela ya mwana moto bato ebele bakoselaka nga makambo oyo nasalaka te oyo bakangaki oyo asalaki boye oyo ayibaki mbongo avie na ye franco luambo makiade ayaki nango poto oyo kutu te franco moto amemayo likambo te aza vie na nga te réalité yango oyo aroleki na nga nasa pesa bango lisolo comme d'habitude bandekonga nasala nini nasala nini yango bokotongelaka nga ntango iso na nzela naboma nanga moto te na mokili oyo ya nzambe vi na nga nakolukaka se na mpasi ya motoki na ngai moko matimba julien mama ntango nasololaka na nzambe na nga na losambo moto azalaka te nasala veto na kinshasa soki lelo nasali 30 ans ou 40 ans awa na poto ezali nango afere ya moto te tuna yaka na tike na ngai moko botika kotungisa nga nzambe ye moko ayebi mokolo akopesa nga bokomona nga na kinshasa atikuna na lwanda ye ezali kaka likambo ya ntango ngai pepi papa abota ngai kombo ne joseph twina azalaka moluba oyoki nalelaka mingi ngai papi pepi okati ya motema mpona mama ntimba chiliele na koko na nga dimbinda madeleine sheri vesa mosekonzo papa na sabine na ndenge tokofela papa tomife tokele atrodema na mamesi primo avelino bato ya mbongo ya fami ngai dimpinda ye mawa moto nyonso na mokili ya botama na etwale na ye oyanga mioto ya likolo ebrie na nuteo mokolo ekongenga bokomona ndenge na kokoma moto nyonso akosepela na nga papa na papi pepi junior julien valente na isadora mafie bien-aime bolamu nasala bato bolobaka te mabe bolatisanga nayebi tina te moto nyonso na mokili abotama netwale na ye yanga miato ebrie na nuteo mokolo ekongenga bokomona ndenge na kokoma papi pepi junior julien valente isadora serge kabangu l'ingénieur studio ng kolutu na nga lwambo makiade alobaka na nga liloba boye bakangaka ye na boloko me bakangaka ye mpe mate mokolo nzambe adesidaki abengaki ye Meda, Zulu, Julien. Mokili etambo laka na mibeko nango yolingi kobule beta pe pona nini ndeko nanga tika nga mpe nazwa na ntango nanga ya antoma solokele nokoma mpanga ya latu samuele françois masukidi gilene madidila chantale na mama nanga leki me na yako mon général Krata Koumboué Mama le kilongo lusubi kadyo Le professeur Suzuki Naïnde moto alibo sauté na bandi mosala oyo Merci Seigneur Inspiration au Pesangaye, Yako Salabanzembo, ouais. Naboko Lokompe Bana, Nasali Sakafe Fami, Qu'est-ce qu'Umberto Mami, Kabuiku, Alpha Bokole, Komif Mapuzi, Philippe Mbanza, Poti Potiko, Germain Vambi, Mapoline Mvoama. Mata polo, Dinero, muy troca balo, fetro na la benze. Didine, dinanga, dikember, se anto. Papi, kalubi, Benoît, se Freddy, ingoma. Papi, Chiro. Alex, Ré, Fumouti. Vraiment, na la vie. Willy, ma yé, yé. Poto, ma teglisa, na foya, ma pango. Mbala, Chile. Doudou na Maroc, Popo Biche, Berthe Moubibou. Le 5J, chez Jean-Marie et chez la Kikona. Sonny Sifanié, Jaguar, Dosta Sec et Grand Pays. Mandiangou Rive, Monte ma maman, Zongo Juliana, na Sergi Lebo. Ma Didi, na Evry Kourkouron, Mama na Zonix, Ridi, Rio, Evry Kourkouron. C'est vrai, Roger Loubac, Mimi la Nigérienne, la directrice Le Parisien Café Bar au Nigeria, la maman de Chika. I love you, my baby. Ma collègue Coco Chomba, Boyoganga Moko Jamboka, Jean-Claude Mukuna na London. Danza inexpulsable, faut pas péter à miner les bananes, faut te péter. Baninga oyangai bazwa babonga ebongonga nkolo mokolo nino kolakisa ngai esika okomba bomengo yangai na ya kozwa ata na makolo meme na luwanda. Matamata na polosa na kikwata nana yango azaki danza.